Yo te vi tan bonita, tan hermosa como siempre, y me quedé con las ganas de abrazarte eternamente. Me arrepentí del enojo que tuvimos la otra noche, y yo pensé que hoy regreso contigo y sin reproche. Hoy yo te vi tan bonita, tan hermosa como siempre, y tu manita derecha y tus labios se han unido y a la vez me han disparado. Me han disparado un beso, besito, besito que fue y pegó al centro del corazón para morir de amor. Un beso, besito, besito que fue y mató las ganas de andar buscando un nuevo amor. Un beso, besito, besito que fue y pegó al centro del corazón para morir de amor. Un beso, besito, besito que fue y mató las ganas de andar buscando un nuevo amor. Hoy yo te vi tan bonita, tan hermosa como siempre, y tu manita derecha y tus labios se han unido y a la vez me han disparado. Me han disparado un beso, besito, besito que fue y pegó al centro del corazón para morir de amor. Un beso, besito, besito las ganas de andar buscando un nuevo amor. Un beso, besito,